la duda y la pregunta, amor es la respuesta. Si duda, súmese a esta propuesta romántica y amorosa. Súmese a esta y todo será color de rosas. Si la unión hace la fuerza, no se quede solo. Con amor y con éter, filo, mármol, ganamos todos. En la duda y la pregunta, amor es la respuesta. Si duda, súmese a esta propuesta romántica y amorosa. Súmese a esta y todo será color de rosas. Si la unión hace la fuerza, no se quede solo. Con amor y con el filo mármol, ganamos todo. Propuesta romántica y amorosa, súmese a esta. Y todo será color de rosas. Si la unión hace la fuerza, no se quede solo. Con amor y con éter, filo, mármol, ganamos Radio Espica, 90.7. En la duda y en la respuesta. ¿Sabe qué? Súmese a esta propuesta romántica y amorosa. Súmese a esta. Y con amor, todo será color de rosas. Así iniciamos este espacio poliamoroso, policultural, poliplural, políglota, polipéntico, y por qué no decirlo, polar también, porque es un espacio, la verdad, que es bastante polar. Pero las condiciones térmicas nunca imperaron en nuestra voluntad, también térmica, porque si hay algo que tiene la voluntad es térmica, y yo, sobre todo, en ciertas condiciones térmicas, tengo más voluntad que en otras. Por decirlo de alguna manera, en el frío la voluntad se me achica, y en el calor la voluntad se me agranda. Y como la voluntad en el frío se me achica, lo que tenemos que hacer es darle calor a este espacio. Y entonces lo que vamos a hacer es decirle al público buenos días, buenas tardes, buenas noches y, por supuesto, más que nada, buenas madrugadas en este. Muchas gracias. Y gracias a la gente en sus casas que también aplaude. En este espacio que hemos dado en llamar La Barra de Mármol, que, por cierto, la gente ya sabe, su anfitrión, su colaborador de cabecera. Si se me permite el término cabecera, y si se por me supuesto. Permite... Calma. Ah, disculpe. El término... Se lo estaba permitiendo. Porque esto es una barra, como una barra de... Como si fuera una mesa de mármol, en un cafetín cualquiera, en un boliche, en un bar. Y aquí comenzamos este locutorio diciendo lo siguiente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, presentando el espacio y luego presentando a sus integrantes. En primera instancia, me presento a mí, Starfilo Mármol, un servidor, mármol de rosa. Rosa de mármol era mi... Y ahora los presentaré y escribí un breve texto para presentarlos, para que puedan hablar, porque acá tenemos pocas consignas, pocos estatutos, pero uno de ellos es que yo hago una presentación, como el Starfilo Mármol, la barra de mármol, y luego... Cuando se los presenta a ellos, pueden hacer uso de la palabra, pero hasta que no se haga uso de la presentación de los mismos, no se puede hacer uso de la palabra de los mismos. ¡Comprendido! ¡Qué frío! ¡Ah! Pero bueno. Disculpen. Perdón. Pocas veces entienden la consigna, pero igual la consigna se mantiene. Y entonces voy a hablar de él y voy a decir, un individuo individual, un ser y humano indivisible, con su presencia sin igual, con su moral indistinguible, con su tono coloquial, con su sed indisoluble, con y sin ambigüedad, un trabajador más que voluble, con el gusto de tenerlo y el disgusto tan presente en ausencia y escasez, con su ignoto don de gente, el ampolla es imponente. ¡Pero qué divino! ¡Muchas gracias! ¡Qué divino! ¡Ah, me emocionó! Yo estuve 5 minutos. No, me emocionó. 5 minutos me dedicó para escribir eso. 5 minutos. Ah, para mí, Starfilo, discúlpeme, pero casi que me estoy quebrando y no sé si voy a poder seguir adelante. Mire que 5 minutos hoy en día. 5 minutos cuando vio que en los artículos del diario le dicen 2 minutos de lectura. Usted ya sabe lo que le va a dedicar. Lo que le va a costar. Lo que le va a costar. Le va a costar 2 minutos de su vida. Como lo está diciendo, son 2 minutos de su vida. Una ¿se da cosa, cuenta? Si usted no hable todavía, que no lo habilitó acá el hombre. No, no. 5 minutos de presencia, de pensamiento en usted. Exactamente. De mi mente pensar en usted, en describirlo con Y además, eso le iba a decir. Me describió con elocuencia y verborragia. Le di algún que otro, creo que... ¿Cómo decir? De alguna manera. Hay una interpretación suya y de mi persona. Muy personal, de su persona. Muy mía de su. Difieron alguna. Pero está bien que difieran. Ah, por supuesto. Pero en otras no. No, en otras estoy completamente de acuerdo. Pero incluso en las que difiere, usted siente que tal vez estuve más en la congratulación de su persona. Yo creo que probablemente. O sea, lo cual me pone aún más contento porque veo que de su parte hay una estima en esto que acaba de hacer. Una gran estima. Ah, muchas gracias, Starfilo. La verdad que me hace muy feliz. Bueno, es la idea de este. Me da alegría, aparte, tenerlo acá hoy. Porque ahora lo vamos a hablar esto, pero tal vez no lo tengamos próximamente por un pequeño lapso de tiempo. Mire, hay dos cosas que no se pueden anticipar. A ver. Una es el misterio. Ajá. Y la otra es la ausencia. Tienes razón. Pero siquiera anticipe mi ausencia, lo cual de alguna manera también me delata para no estar presente en ciertas circunstancias que yo no quiero adelantar, que todavía no estaré en esas circunstancias. Ah, perfecto. No sé si me explico. Perfectamente. Sí, sí. Bueno, por eso le digo, pero sí, es posible, es probable que prontamente no esté. Prepárese, Roquecito, no porque los ratones quedan solos. ¡Ay, ay, ay! Les dejo el timón de este barco. Cuando no están los gatos. ¡No! Bueno, y le dejo la llave de la llave del reino que abre el espacio a donde se encuentra la barra que sigue siendo la barra de mármol, pero que ustedes van a ser los usuarios y responsables. Vamos a ser los dueños y señores de este lugar, pero no descubramos, después hacemos una reunión nosotros dos. Usted no hable todavía, no está habilitado. Hablo solo yo con usted, usted conmigo no puede. No, y vamos a habilitarlo porque ya creo que se pela, por decir se algo. Se pela, y sabe que también estuve 6 minutos. ¿6? Ah, le dedicó 1 minuto más que a mí. Bueno, pero nosotros porque tenemos más confianza y usted me conoce más profundamente, me puede resumir más rápido. Exactamente. Ah, si no se conforma, quien no quiere. Lo resumo en 5 minutos. Exactamente, fue lo que hizo. Y no quiero que con este mengue su percepción de su propia existencia. No, para nada. Mi percepción sigue siendo la porquería. No hay ningún cambio. Usted mencionó en ese resumen. No se puede ir más abajo, así que no se preocupe si esa es su preocupación. Es una gran ventaja. Sí, claro. Yo lo veo casi como un superpoder. Yo creo que sabe que sí. Yo le quitaría el casi. Ya diría que es un superpoder. Es un superpoder. Vivir con esa convicción. No, y haber asumido que estamos en el fondo y que ahí nos regodeamos en el barro de la última frontera de la decencia humana, de la inexistencia. Exactamente. Casi total de... Es como una liberación. ¿Usted sabe que sí? Sí. Póngase una capa y súbase al ombú y que le flamee. ¿Qué me quiso decir? Qué linda imagen, ¿no? No sé, me gustó el que le flamee. Sabe que lo iba a censurar, pero me gustó. Lo mandó a flamear. Me mandó a flamear. Voy a flamear. Una cosa de loco. O flameo o me flambeo. Pero estando en el fondo del pozo, en el fondo, sí, de cualquier circunstancia, la escena que relató el querido, que no lo voy a mencionar. No menciones porque no está. El querido presente acá. Claro. Es una escena que perfectamente se podría dar. Sí, perfectamente. Porque también el estar en la nada nos permite que cualquier cosa sea posible. Exactamente. Y como cualquier cosa... Requiere, igual le voy a decir una cosa, requiere, sí, de nuestro entusiasmo y de nuestra voluntad. Como hoy le decía. Por eso tiene que haber un tema, cuando uno llega al fondo, lo único que queda es la actitud. O tal vez justamente fue la actitud lo que nos llevó ahí. También, pero es lo que queda. Hay que ser porfiado. Para salir. Y para no salir también, me la banco. Me quedo acá, me la banco y tengo con qué. Sobre todo convicciones, hoy... ¿no? Tengo con qué, con convicciones. Y sobre todo porque hoy la voluntad es la de no salir con el frío que hace. No, hoy está bravísimo el frío que hace. Bueno, ¿para qué voy a salir adelante si acá hace un frío bárbaro? Adelante, si acá atrás está divino. Acá todo está calentito. Y acá esto, abrimos. Vamos a hacerlo cuando lo presente, porque si no. Sí, cuando un brindis voy a pasar. Apenas lo presente. Por él. Ahí está. ¿Y qué dice así? Mire, una piedra pequeñita en el zapato deportivo, peloteando la cortita, un grande con diminutivo. Un versado del deporte, anecdotario fiel y vivo, con su voz como soporte y su amor superlativo. Aguzado en cualquier juego, sin jugarlo a sus anchas, abusado en cualquier juego, sin jugarlo en sus anchas, un hincha más del desapego, un local en cualquier cancha. ¡Roquecito! ¡Ay, ay, Dios mío! ¡Estoy al borde! ¡No! ¡Mire cómo se puso! ¡Recupérese! ¡No llore! ¡Recupérese, Roquecito! Estuvo cantándolo el himno. Ah, cantábamos el himno. Con la mano en el corazón. No sé con la mano en el corazón, pero. Bueno, yo hago así. No me digas, pero ahí ese lado del otro lado tiene el corazón. Ah, disculpe. Estamos en espejo. Ojo con lo que dice, porque puede decir algún eslogan político. Ah, ahora estamos en un peligro mortal. Tiene razón. Es el corazón siempre a la izquierda, alguna cosa. Está haciendo propaganda que no quiere. Sí. Pero díganos que está emocionado y estamos emocionados. Sí, me emocioné con todo lo que usted pero dijo. Pero claro, las cosas divinas que le dije. Una cosa fantástica, nunca nadie me parece. Bueno, pero tómelo como una victoria en el deporte o como una derrota en la vida también. Sí, estoy contento por esto y bueno, ganó Uruguay nomás. No, Roquecito, no. Ganó Uruguay, no. ¿Cómo que no? Ganó en la tribuna de Palas Piña porque lo vi remar. Ganó Uruguay. Ah, ¿qué ganó? Ganó Uruguay. Que usted está hablando de fútbol, porque el único deporte que existe en este país es el fútbol. ¿Se da cuenta usted que el otro día pensaba, ganó Uruguay, uno lo asocia con una victoria de fútbol? Sí. ¿Y de qué está hablando usted? Y le ganó Uruguay a Argentina. Ah, pero... Fútbol femenino, ¿de qué estamos hablando? Ah, le ganó Uruguay a Argentina. Roquecito. La fecha FIFA, Uruguay le ganó a Argentina. Ah, mire usted. Ah, qué bien, ¿en serio? Sí, claro. ¿Cuándo? Eso fue el jueves, el mismo día que jugó Uruguay el otro. Ay, pero ¿cómo los pusieron el mismo día? Sí, el miércoles. Me parece un poquito... Sí. Porque mire qué golazo hubiese... Mire, yo le voy a dar... La plata. Argumento sí, con terminología futbolística. Qué golazo hubiese sido que al otro día de la derrota de Uruguay... Sí. Hubiese estado este partido en el cual nuestra gurisa uruguaya de la Celeste... Exacto. Le gana a nuestra tradicional... rival. Enemiga no, rival. Vio que dije, ahí está. Sí. Sí. En la Copa Río de la Plata. Hubiese sido un lindo día. Un día la pasamos más o menos y al otro día festejamos. Salimos por la Rambla. ¿Cómo perdió Uruguay? Ganó Uruguay. Yo lo fui a ver a Las Vegas, igual a Uruguay. ¿Ah, sí? Sí, sí. Oh, mira usted. Sí, hace un frío. No, Las Vegas. ¿A dónde fue usted, Roquecito? Hacía un frío. Sí. No. La casa que yo fui no había ni estufa leña, no había nada. No me diga que fue al balneario Las Vegas. Claro, lo terminé mirando Parque Plata. Pero, disculpe. No, ¿qué? Roquecito, me parece que... la Copa América de Estados Unidos. En el continente del norte. Ah, disculpe, con razón, yo buscaba un estadio y no encontraba. Claro, y en Las Vegas lo que había era Libustro. Claro, sí. Claro, no hay otra acá cosa. No se mueve nadie, se ve que a nadie le gusta el fútbol. Acá no hay nada, ni un panchero. No, es que no debe haber ni un individuo. No, a esta altura, y los individuos, individuos e individuas que haya, deben estar en sus casas. Sí, en sus chozas, en sus tatuceras, etcétera. Claro, no está como para andar mostrándose. No, saliendo de Las Vegas, así que estuvo en Las Vegas. Ay, como sopla ahí, además, ah, Dios sí, mío. Dios querido. Pero usted fue con la ilusión de que realmente se jugara ahí el partido. No, ya sabía que el partido se jugaba. Usted sí es un experto. Sí, bueno, vamos a ir a ver, para sentir como que estamos en Las Vegas. Claro. Las Vegas. Y bueno, lo más cercano que estuve a un casino fue en una maquinita, un slot que había en un... Hay unos almacenes, vio que ponen... Estaba apagado. Ah, no se lo prendieron para usted. No, era una maquinita esa que sacan peluche, vio. Ah, la que tiene una garra, sí. Pero son una garra. Sí. No saca nunca nada. Bueno, yo me abracé como si estuviera en Las Vegas. Le voy a contar con una máquina de esa. Sí. Justo había tenido la suerte de enganchar con una señorita. ¡América! Había tenido ahí como una iluminación. Tuve un momento de eso en los que uno siente que se conecta. ¿Una con el... amatoria? No, conecté con ella en la conversación. Y salimos. ¡Peluche va! Salimos a caminar, salimos a caminar y aparece una máquina de este peluche. Y yo me empeciné. Es que yo le voy a conseguir, porque todavía no nos tuteábamos, le hablaba a usted. Es que usted se dio cuenta, perdón que le interrumpa, sí. que tienen esas máquinas una iluminación muy particular. No, me llamó, yo me sentí atraído a la máquina. Había un osito de esos corazoncitos que agarran. Que creo que no era un oso, era una especie de mapache o un oso panda o algo. Porque vio que los peluches a veces son difíciles de identificarle el género o la especie. O un mapache panda. Es raro, sí, ahí está, o una cosa. Pero tenía un corazón, entonces yo dije, acá con esto me aseguro el resto de mi vida. Una vejez acompañada, todas las cosas que uno quiere. Una fiera como cis heteropatriarcal. Sí, sí, le pone un montón de fichas al asunto. Bueno, muy bien. Con una ficha ganaba todo eso. Todo eso. Era como, claro, entonces puse la ficha y dije que no voy a poder sacar el osito. Están arriba, parece que no. Claro, ella me decía, vamos, igual no importa. Me decía, lo vamos a sacar. Voy, primera ficha. No. No, se me soltó, lo agarré. Pero se me soltó. En el momento, aparte me empecé a palpitar todo. Me empecé a poner un poquito ansioso. Sí, vamos por otra. No, decía que las fichas salen como 100 pesos. No, vamos por otra. Y así, me soltó. ¿Cuántas fichas? Y así, 20 fichas. No, y no las pude sacar. Se compraba un panda de verdad. Después saqué la cuenta. Pero cuando me di vuelta para pedir, ya no es. Estaba solo. No, diga. Estaba solo. Y miro a la lejanía. Yo estaba solo, pero ella no. Le sacaron el muñequito. Le sacaron el muñequito de la máquina. Mira, el peluche se quedó como el osito. Iba, yo la miraba a ella alejarse y yo estaba en la última ficha y veía la garra venir al recipiente con el osito. No. Suelta. Cae. Y el osito aparece. No. Lo obtuvo. Y hasta el día de hoy duermo con el osito abrazado toda la noche. Ahí que me acompaña y hoy por hoy me calienta las patas. ¡Ah! La verdad que... Y bueno, esa fue la historia más cercana que tuve a esas máquinas y al amor propiamente. No me digas que le metí una bolsa de agua caliente adentro de los... Exactamente. Fue un poquito... Fue una intervención bastante... Bueno. Violenta, pero... Pero lo dejamos. No, quedó calentito. Pero a mí cada vez me asombra más su precariedad amorosa. La verdad que, la verdad que he tenido algunas experiencias desfenestrables, realmente. Y eso fue en Las Vegas. No, eso fue... No, eso fue en un lugar. No mencioné el lugar. No, ¿para qué necesidad, Piriápolis? Porque tal... ¡Ay! Piriápolis. Creo que está lleno. Hay una tentación. Piriápolis casi Las Vegas. En esta época. Usted va de verano a Piriápolis y todo alumbra. Es verdad. En un espacio reducido. Todo es como un resplandor. Claro, usted hace, mete 4 o 5 cuadras de luz. Y tránsito. Y después nada. Y ruido, sí. ¿Heladería, maquinista, heladería? No, maquinista una grande sola. Sí, bueno. Pero de los bichos de estos de muñeco hay en distintos lugares. Indistintamente. En los restaurantes, en todos lados. Sí. Yo una vez comí una mozzarella ahí y venía un peluche adentro. Para mí, ¿adentro de la mozzarella? A mí que la. No, pero ahí pasó algo. Vale, narrado ahí, me parece. Sí. A usted le parece, le pasan cosas raras. Sí, bueno, ¿qué va a ser? Dese cuenta usted que ¿en cuánto tiempo se dirigió usted de acá a Las Vegas? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? No, de acá no pude ir directo a Las Vegas. No, a Las Vegas directo. De acá a Tres Cruces. Sí. De Tres Cruces a Las Vegas. Bueno, sí, yo, con escala. Porque estuve 3 horas esperando el Ceballo acá. Sí, pero el Ceballo no va más a Las Vegas. No. Y en esta época no sale el Ceballo. Y veía que se me venía la hora del partido. Y yo salí temprano. 6 de la mañana estaba en la parada. ¡Qué lindo! Y ahí te estaba todo el horizonte blanco. Sí, una frialdad. Por eso digo, qué calor, dice Las Vegas. ¡Qué calor! Entonces usted miraba la noticia y veía que todo decía, no, acá está insoportable. Acá está insoportable. ¡Acá! ¡Vení! Le gritaba el celular. ¡Acá está insoportable! En el invierno no lo recomiendo, dice. La Vega en invierno. Sí, sí. No, yo algo soledad, no recomiendo la Vega en una invierno. Soledad. ¿En verano? En verano no, pero en invierno menos. Hace tiempo que no voy a Las Vegas. A mí toda esa zona de la Costa de Oro me gusta mucho. Yo he pasado las mejores madrugadas, he pasado por Las Vegas. No me digas. Pero ve el cartel que dice bienvenido a Las Vegas. Qué recuerdo que hice traer todo, Sí, la verdad. Cosa fantástica. Qué lindo. Pero ganó Uruguay, eso es lo que más me importa. Muy bien, muy bien. Eso es lo que importa. Y que usted. Pero ver verdaderamente le ganó Uruguay. ¿Cuánto sabe el resultado? 2-0. 2-0. 2-0. Por golear al argentino. No es poca y que usted tiene los nombres ahí de quiénes serían nuestra jugadora estrella, por ejemplo. Por estoy... Belén Aquino. Belén Aquino. Sí, la número 10 nos hizo el primer gol. Ah, mire que una estrella. ¿Y dónde se puede ver en los partidos? Y bueno, los puede ver por AUTV o por alguna cosa de esas plataformas que no sé por qué le dicen plataforma, pero bueno, yo qué sé. Mírenlo, búsquelo por ahí, yo qué sé. Voy a buscar, bueno. La estrategia tipo cuando querés ver un partido que no viste, pones en YouTube fulano versus fulano, resumen y listo. Bien. Bueno, es sí. un Jonatip. Un Jonatip. A ver, cada tanto Jonatip. Su Jonatip. Jonatip. No toque las perillas. Y que sean tips tecnológicos. Bueno, tips de la vida. Vamos a hacer un brindis que dijimos. Sí. Digamos, salud. Y está lleno de gente esto, Salud allá. Hay como 45 personas. Pero esto es radio, nadie te ve saludando con la mano, Alvarito. Saludo a la gente. Están charlando entre ellos. Yo no sé si nos están. Este boliche. La funoplatea. Ahí, muy bien. Ahí está mostrando el vaso. Esta es funoplatea porque es platea que habla. Claro, alguien me puede acercar un trago de eso. Pero quiero decirle que nos están escuchando igual manera. Sí, señor. Nos están escuchando y de alguna manera nuestras palabras van a introducirse en sus intelectos. Sí. Ah, sí. Epa. A una velocidad, le diría que mayor a la velocidad con la que uno puede llegar a enamorarse de otra persona. Hay una velocidad para enamorarse. Hay una muchas velocidad, gracias. Hay muchas velocidades. Veo que acá tenemos. Mire cómo hemos crecido. Mira, tenemos mozo. Tenemos mozo. La primer barra con mozo. Mozo. ¿Eh? Vio Dolina, este señor que hace. Permiso, voy a hacer. Que me gusta una cosa que él hace mucho. Lo conozco, sí. Que lo hacía Sandrini, que era vos. Se llamaba el mozo así, vos. ¿Ah? Y vamos a llamarlo así. Vamos a llamarlo así. Señor. Pero les decía que hay una velocidad. Gracias ahí a la gente del boliche. Que nos está recibiendo tan bien hoy. El boliche de las PIC. El boliche de las PIC. Le trajeron agua a usted, la ampolla. Nos recibe y nos trata siempre. Es agua. Y nos permite introducirnos en este recinto que ya. El que nos permitan introducirnos es todo un privilegio. Para mí. Y es hasta un honor. Un honor. Y en este recinto, ni que hablar. La velocidad desde la hora hay muchas. Pero incluso, me llama la atención que haya ahí una magnitud física no introducida en una cuestión que yo supongo que si bien es química. Sí, tiene química. Tiene, por supuesto, sus matemáticas. Sin duda. Toda la ciencia. Si quiere, nómbrelas una por una, pero toda pero la ciencia. Pero tiene una vida artística. También artística. Y una expresión poética. Una expresión poética. Ah, pero ¿cómo estamos? Ah, no sé. No sé de dónde estoy sacando. Y un sentido cuántico. Ah, el broche de oro. Porque, ¿qué pasa con lo cuántico? Porque la voz. Yo soy a meter una. Diga, meta una. ¡Qué excelso! ¡Ah, qué linda palabra, excelso! No sé qué quiere decir. Y es muy de. Me hace acordar el nombre de un periodista de fútbol. Sí, excelso. Era de fútbol. El Celso Otero. Celso Otero. Ah, sí. No era un jugador. Porque era ex arquero, excelso. Bueno, sí, también. Y Excelsior también, que es una condición suena, de, eso me suena de excelencia. Un villano de Marvel, Excelsior. Sí, y a un jabón de los 80. Soy Excelsior. Y un jabón de los 80. También tiene Excelsior. Te lava las patas. Te exfolia la piel. Lavate con Excelsior. Y está el Excelsior. El Excelsior. Y los hongos te van a tocar. A tocar. Con el Excelsior antibacterial. Excelsior. Ah, qué lindo. Bueno, vamos. No, porque yo estoy. ¿Sabes que yo tengo mi empresa Chinchín? Está con Chinchín. Y cada oportunidad que tengo como para practicar el oficio. Mire la que. Hoy tengo una sorpresa. Hablando de práctica. Bueno, y voy a explicar por qué además lo hice. Lo hice enconado. Bueno, no sé lo. No, pero lo quiero decir porque. Y un poco incluso. Enojado casi. Bueno, con pero al final salió un producto de amor. Pero después. Siempre salen productos de amor. Cuando me toque a mí. Cuando le toque a usted. Ahí está. Porque ni siquiera hemos introducido lo que es el tema. No. La temática. Ah, es cierto. No estamos todavía. Venimos con un preámbulo. Lindo. Como siempre. Pero bueno, hablando de las velocidades. Eso, estamos hablando de las magnitudes. Las magnitudes y las magnitudes del amor. Y la condición cuántica del ¿y amor. Qué, ¿por qué no? Discúlpeme antes de que. Bueno, disculpe, ya que lo traje. ¿A dónde agarramos? Qué interesante sería hacer un ciclo como aquel ciclo que hicimos, ¿no? En base a las magnitudes. Del amor. Y ahí hablamos desde el punto de vista científico, desde el punto de vista filosófico. Y después sacamos un libro. Y después sacamos un respecto libro. Respecto a eso. Me encantó. Porque en las magnitudes del amor yo soy bastante versado, ¿verdad? Usted. Me imagino que usted tiene un postdoc. Por supuesto. Por supuesto. Y lo hice virtual desde mi habitación. No, mire. Mire. Bueno, así cualquiera. Y no era por comodidad. No era por comodidad. Era porque ahí estaba el laboratorio. Era porque ahí estaba. Y porque ahí de alguna manera se agilizaba más el trámite mental de interpretarlo. Estaba más, es como cuando uno canta y tiene ahí la conexión con el cerebro cerquita de la boca. Es más difícil. Claro, mire si cantáramos con otra parte. Claro, imagínese, habría que. Cantaríamos con delay. Sí. Y de mala manera. Exactamente. Por decirlo de alguna manera. No sé si la gente nos está. No importa. Introdúzcate. Vamos dentro del vamos tema. Vamos que nos estamos porque perdiendo. Porque me parece. No sé qué les parece, si hoy sí, hablamos de la ligereza, la rapidez, la agilidad, la celeridad, la pereza, la prontitud, la viveza, la diligencia, la aceleración, la virazón, el ritmo, el tren, la marcha, el paso, la velocidad. ¡Qué lindo! Pero no cualquier velocidad. ¿Me da una ansiedad? No la velocidad. ¡Ese flash! Velocidad. La velocidad que bien así sonoramente se puede representar o que. Hágame el ruidito. Son como cañitas voladoras. Así, hágame el ruido. Y yo le digo algo. ¡Fosati! la consigna. Cambia de un lado para el otro. Mire, mire el enganche que está hizo. Está bien, porque ahí. Además es un chiste con explicación. Claro, eso es la velocidad. La velocidad. La que uno puede. No, la velocidad del panquequismo. Ah, bueno, eso lo dijo usted. Ya no, no, pero por favor, si ya lo dijo Wilson. Lo dijo. El que diga que soy parte, que soy Wilson Ferreira. Dijo en un discurso que tiene un contexto más amplio, pero yo lo voy a decir correcto. Dijo, el que dice que es de los partidos tradicionales, no entendió nada. No se puede ser de los partidos tradicionales. O se es blanco o se es colorado. Ah, bien, no existe ser de los partidos tradicionales. Y está bien, la señora lo entendió. Claro, claro, no, y claro. Wilson porque no vivió. Se fue de una cosa y después de la otra. Exactamente. Wilson porque no vivió en esta época que la verdad. Wilson ahora está, ya se hubiese ido de nuevo, estaría viviendo en solitario en el medio de la selva. No, se exilia. Se exilia, sí, pero sí. Se exilia no, solo. Se iría a la Antártida, un continente blanco, digámoslo así. Muy bien. A la, se iría a la estación Antártida, ahí está allá en Uruguay. La José Gervasio Artigas. Ahí está. Es buena esa. Pobre muy hombre. Bien, muy bien. Mire qué bien. Valle, también. También para la Antártida. No, el cañón del Colorado. Bueno, disculpe. Es muy bien que está cerca de Las Vegas. Justamente. Está. Bueno, vamos ahora a definir. Antes que nada, lo que es la velocidad. ¡Ah! Bueno, a ver, vamos a ver. Antes que nada, lo que es la velocidad, que es, según la Real Academia, es una magnitud física que expresa el espacio recorrido por un móvil en la unidad de tiempo y cuya unidad en el sistema internacional es el metro por segundo. ¡Ah! Esa es la velocidad. Pero esta es la velocidad, como decíamos, como magnitud física. Sí. Pero tenemos la velocidad amorosa. Que ah, pero esa ya como se mide eso, ¿no? Esa es la esta, la pregunta siempre, ¿cómo se mide eso, no? Exactamente, y aquí pasaremos a qué, a explicar. Esto es casi una clase de cuántica, ciencia. Cuántica. Cuántica, no, porque además era cuántica. Es una clase de amor. Claro. Cuántico. Es este tipo de amor. Ese es el título. Después, es una clase de amor. Qué lindo para el manual. Yo le pregunto, ¿no? La palabra cuántica y cuántico entra en todos lados, ¿no? Yo la puedo meter en todos lados. Sí. Perfectamente. Sí. No sé si en los deportes lo que es cuántico. El jugador que está en un lado y en el otro siempre. Mira ese jugador. Está en el medio de la cancha. Está defendiendo. Está atacando. Está siempre. Es un jugador cuántico. Volante cuántico. Un volante cuántico. Es como el barrilete. Cómico. Ahí está. Un volante cuántico. La verdad, pues. Muy bien. Pero solo algunos relatores pueden meter esa. Yo vi algunos volantes cuánticos. No, mire. Sí. Yo he visto algún tomador cuántico. También. Lo vi aquel en ella. Y está acá también. Sí. No, hermano, no tenía, ¿no? Sí, recién estaba en el otro boliche. Sí. Yo conozco a varios. Yo entré una vez en el flujo. No, yo me acuerdo que usted ahora dijo lo del superpoder ese, pero usted me acuerdo, me dijo la teletransportación. Me logré teletransportar. Bolichera. Por lo menos que yo percibiera, ¿no? En un momento estaba acodado en un mostrador y en otro momento estaba en otro y no sabía qué había pasado había en el llegado, medio. ¿Cómo había llegado? Pero bueno, ahí está. Detalles. Teletransportación. Y empecé a pensar... Porque veo que hay muchas películas de ciencia ficción ahora que todas se teletransportan. Hay uno que se teletransporta. Ese, por lo general, no camina más, no corre más, no hace más nada, se mueve de un lado a otro, aparece, desaparece en distintos lugares. Y yo empecé a pensar, motivado por la imaginación, que me podía estar pasando y me hubiese picado una araña radioactiva o algo, porque yo en cualquier lado y me estaba teletransportando. Dije, ya está. Claro. Tengo la ADN. Usted nunca sabe lo que hay. Las arañas que hay en los boliches nunca sabe qué superpoder pueden esconder adentro. Exactamente. Aunque usted sí se fija. ¿Alguna pulga? No, ¿sabe qué? Radioactivas son. Si usted se pone a pensar en cuanto a la teletransportación, hilando filo. Ajá. Es estar en un estado de conciencia en un momento y salir de ese estado de conciencia, y cuando se vuelve nuevamente al estado de conciencia, tal vez está en otro sitio. Ah, el chiste es que lo detecten los demás, eso también. Bueno, primero detectarlo uno. Claro, primero yo para mí me teletransporto siempre. Bueno, pero usted tal vez utiliza algún lubricante, algún combustible para hacer ese tipo de teletransporte. Claro, porque usted tiene que... Dios, de recobrar la conciencia. Es como el jugo de gomibaya. Yo soy grande. Usted no se acuerda. Mi sobrino. Usted tomaba el juguito de gomibaya y... salía rebotando. Ya está, era como un mensaje para los gurises. ¿Qué apología? Consuman, gurises. Sí, era una cosa apología, así, ¿no? Sí. Era un poquito crítico. Yo tengo una apología con eso. Sí, pero el juguito de gomibaya, los otros que eran azules y vivían adentro de los hongos. Los pitufos vivían adentro de los hongos. Digo, una sola pitufina. Sí, eso era raro. Eso era raro, incluso para esa época era raro. Seguro. Los guionistas eran hippies. Ah, ¿qué pasó con la velocidad? Sí, la velocidad resulta que se lo fue. Es rápido. Vio, nosotros tenemos mucha velocidad para cambiar de frente. Sí. Es verdad. Tenemos eso. Y así vamos a hacer un cambio de frente y vamos a presentar el espacio. ¡Ah! Que para presentar el espacio. ¡Ah! Roquecito, llamado Tuya Héctor, hoy tenemos una sorpresa. ¡Tenemos una sorpresa! Porque aquí, yo quiero contar la historia antes. Me cedo la palabra. Anda preparándote, Jonathan. Quiero que aparte acá que lo escuchen todo también, porque si no lo tiene chiste vamos a pasar acá 3 minutos sin escuchar nada. Sin entender nada y riendo. Prepárate psicológicamente para hacer estas cosas. Vas a tener que sacar el tema que se llama Tuya Héctor. ¡No, vení! Vas a tener que cortar los micrófonos acá y abrir el parlante para que escuchemos todo. El minuto. Perfecto. No, el minuto no, ahora, apenas el segundo. ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo te hiciste? Le voy a contar. Yo, esto es Chinchín. ¿Se acuerda que usted... por Chinchín? Sí, por Chinchín. Chinchín Producción. ¿Se acuerda que usted, el otro día quedamos acá, que Roquecito me iba a pasar un texto material con el cual Chinchín trabajara para producir la cortina musical del espacio del querido Roquecito? No sucedió. ¿Qué no sucedió? No sucedió que llegara ese texto, esa letra. No le dije que me fui a Las Vegas. No, estoy ocupado. Yo, ese es el problema suyo, yo me sentí ofendido, que es problema mío, no se lo estoy cobrando, pero no se lo estoy cobrando. Ah, disculpe. Es problema mío, es un lío conmigo mismo, yo con usted está todo bien. Mi problema es con usted, pero en otro plano, que es un plano interior, del monólogo interno. El que se ofende tiene... estoy ofendido, pero yo estoy hablando con usted, pero adentro mío. Doble trabajo, ofenderse y desofenderse. Exactamente. Bueno, entonces lo que hice fue no me interrumpa. Lo que hice fue lo siguiente. Ahora déjame... se llama Tuya Héctor. .mp3. Tuya Héctor, que así se llama el espacio del querido Roquecito. Bueno, y entonces lo que hice fue... Roquecito, con mucho cariño, preparé una letra, una música. Yo voy a hacer una producción. Mea culpa. Voy a hacer una mea culpa también. Hágala. Sí, y discúlpeme. No, por no le mandé favor, el material. No, no. Pero está, es eso. Es una mea culpa. Perfecto. Ya está. Está clarísimo. No precisaba más tampoco. No. Cuando dice un mea culpa, ya está. Ya está. Porque claro, quiere decir que está asumiendo algo. Exacto. Qué necesidad. Discúlpeme, no le mandé material. Si le agrega letra, corre peligro de meterse en más problemas. Exacto. De hacer un cortita, mea culpa. Conciso y al pie. Claro. Un meta mea culpa. Para mí. Meta mea. Qué interesante concepto, el meta mea culpa. O meta mea cuántico. También hay gente que hace mea culpa cuántico que ya. Y hay gente que no hace ningún tipo de... Y esa es la gente más feliz. Y son sanadores cuánticos también. Ah, sí, son sanadores cuánticos. Van diciendo, no te calenté. Y le pegan así como le acabo de pegar yo. En la cúpula gubernamental tenemos uno. Tenemos. Perdón que me suelte la lengua, pero la verdad... Chicos, después de un largo trabajo de producción, ha llegado el momento... Perfecto. Gracias. Nos confirma desde controles que está el audio. Y quiero... salió a luz, es igual, quedó entre nosotros. Entonces, Roquecito, sí. Esto es un regalo de Chinchín para usted. Si no le gusta, no, me va a gustar. Le hacemos otro. Ya estoy llorando, mire. Tuya Héctor en el alma, cada jugada, cada batalla, Roquecito, nuestra estrella, en la cancha brilla él. En Amsterdam empezó con un grito que estalló. Tuya Héctor resonó, la historia se escribió. tuya, Héctor, en el alma. Cada jugada, cada batalla, Roquecito, nuestra estrella, en la cancha brilla él. En el Maracaná surgió el coraje que inspiró. Los de afuera son de palo, 11 guerreros, el mismo halo. Tuya, Héctor, en el alma, cada jugada, cada batalla, Roquecito, nuestra estrella, en la cancha brilla él. Vayan pelando las chauchas, la pasión que nunca se agacha, con Roquecito en el corazón, Uruguay pura emoción. Tuya, Héctor, en el alma, cada jugada, cada batalla, Roquecito, nuestra estrella, en la cancha brilla él. Vayan pelando las chauchas, la pasión que nunca se agacha, con Roquecito en el corazón, Uruguay pura emoción. Vayan pelando las chauchas, la pasión que nunca se agacha, con Roquecito en el corazón, Uruguay pura emoción. Ahí está. Aplauso y solamente aplauso. No puedo hablar. No, mire la emoción que hoy le han dado. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya tiene su cortina y qué cortina. No. Quedó un poco larga. No, pero queda de fondo. Está bárbara, no puedo. Muchísimas gracias. Por favor, Roquecito. Respira usted. Y vio que no es. Yo quiero a ver si lo interpreté bien. Yo, no es una cosa así que tenga como una energía super guau. No, está bien. Ni tampoco es una energía. Sino que está en el medio. Es como un empate. Porque yo creo que usted va fluyendo. Ay. Por las canchas de la B, de la C. Usted va fluyendo así como. Es como a mí esa parte de Roquecito. Usted me entiende porque es como yo me siento. Roquecito es una estrella que brilla. Bueno. En la cancha brilla él y va como flotando sobre la cancha. Sí, porque él es un protagonista del deporte. Sin ser un deporte. Pero rescatando. Rescatando aquello del deporte que se invisibiliza por los medios hegemónicos de comunicación masiva. Ahí está, y acá estamos en una radio comunitaria. No puedo hablar. Decimos la verdad. Estoy a la lágrima de vuelta. Espero que lo haya disfrutado. Roquecito se hizo con mucho amor. Muchas gracias. Lo sentí así. Bueno, Roque, gordito, una cuestión, Roque. ¿Cómo le sentiste? ¿Cómo estás? Roque, no. ¿Cómo le dice Roque? Roque es pero mi tío. Este señor no tiene gollete. No tiene. Es una falta de respeto. Por favor. Queridísimo Roque. ¿Cómo te necesitas este momento? Roque. Ah, mire, pero. Sigue. Pero, por favor. Usted sea profesional. Hágame favor. Roquecito, ¿cómo lo viviste este momento? Ahora sí. Sí. Ahora sí, yo sé que usted me quiere y yo lo quiero. ¿Cómo lo viviste? Calculo que habrá sido muy importante escuchar tu... Ya lo empezó, vio que le dio apenas un medio centímetro de confianza y ya lo empezó a tutear de nuevo. Sí, ya le estamos mirando el número, lo... Escuche, No, la verdad estoy en una emoción muy grande. Se mire, me nota. Mire cómo le voy a decir. Bueno, estoy en una emoción muy grande porque la verdad, bueno, sabemos que jugamos para el equipo, que estamos haciendo el programa todos juntos y bueno, ese es el cometido. El Roquecito, ¿siente que esto fue para este fin de semana o puede ser para el fin de semana que viene también? No, bueno, como nos pidió la dirección de la radio, bueno, estamos logrando el cometido. ¿Se refiere a Carlito? Sí, exacto. Y ahora yo le pregunto, querido Roquecito, ¿sí? ¿Este queso espacio lo va a utilizar ahora? Y bueno, no sé, mire, yo ya estoy al vuelo. No se ponga así. Sí. La intención era otra, ponerlo contento, sí, que usted disfrutara. Eso era de felicidad. Estamos rodeados, gente, está todo el mundo en silencio. Sí, ¿no? Sí. Atento. Estaremos diciendo algo. La atención de la fonoplatea que no es fácil. Llegaron miles de mensajes. ¡Miles! ¡Roquecito! ¡Lo introduzco! Por favor, no se atrevía, señora del público. Sí, no, va llorando igual que yo. Sí, por favor. Ningún mensaje. ¿Tiene mensaje? No, no, mire, increíble, me llega un mensaje que dice: usted no tiene ningún mensaje. Esa es la poética de los medios. En un momento a usted los medios lo sorprenden. Le mandan un mensaje que usted no esperaba, inesperado. No, el algoritmo predictivo. El algoritmo. Ahí está. Mira, ¿sabes? Flaco. No tenés ningún mensaje. Y si no hay noticias, son buenas noticias. Siempre. Te quiero. Te quiero. Decir que no te quiero. Ahí está. Te quiero. Decirte que no te quiero. Esto es lo mismo. Claro, anticipar. Pero está bien. La mala fortuna. Claro, porque si usted realmente no quiere a la otra persona, llevándolo un poco más arriba en su estima. Después la aterriza de más arriba, entonces como que es maduro el golpe, entonces realmente, claro. Hay bastante malicia en la No. Pero Roquecito, que es un tipo sin malicia, sí, no va a hablar, pongo yo. Permítame disentir. ¿Qué pasó? Él sigue. Permítame disentir, yo lo esperé toda la semana, porque estoy... discúlpeme, lo estoy exteriorizando. Era un monólogo interno. Pero a veces se me sale porque me hablo al espejo. ¿Qué le dijimos? Como si hablara con él, así. ¿Qué le dijimos los monólogos internos del programa? Porque aparte nos tenemos que arreglar, sí, ya sé, pero nos tenemos que arreglar porque... se van a venir unas épocas oscuras, Roquecito. Voy a hacer otra mea culpa. Hágala. Discúlpeme. Muy concreto. Es un culpa muy concreto. ¿Qué va a ser? No, muy bien, le acepto. Es que usted me conmueve. ¿Qué voy a hacer? Roquecito, vamos a guiarlo a este porque yo no voy a 4 horas de programa. Sí, por favor. Y la velocidad con la que nos vamos por la rama. Creo que es la única vez que estamos siendo consecuentes con el tema. La verdad. La próxima vamos a hablar del divague y... Prepárense porque se viene la maratón de 24 horas. ¿Qué 24 horas? Hacemos la barra cuando termine el programa el jueves y lo terminamos cuando arranque el programa. Linda propuesta. Vamos a proponernos algo para... ¿Cómo es que se llama el libro de los récords esto? El libro Guinness. El programa más largo. El programa más largo del mundo. Capaz que el programa más largo nos gane. Vamos a hacer el espacio... Radial de programa. Columna de un programa Radio Comunitaria. De Radio Comunitaria. Ahí está. Si lo hace bien específico, seguro gana. Claro. De Radio Comunitaria en Santa Lucía. De noche, los jueves. A las 9 de la noche. En la pica. No, si dice a las 9 pierde, porque acá no se arranca nunca en hora. Entonces ahí te hay que. Ahí es donde está la complejidad. Y sobre todo en la pica. Nos puede ganar cualquiera que ponga un programa de radio, pone ese día, a esa hora pone una radio comunitaria solo por ese día y ya no mató. ¿Sabe qué? Se va buscando el vericueto. Espere, ni siquiera. Qué linda palabra, vericueto. Qué lindo vericueto. Y tiene linda rima. Sí. ¿Y sabe qué? Pero. Muchas. Ni siquiera vamos a necesitar hacer el programa. Podemos batir un récord. Ah. El récord del récord más específico de la historia. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¿Qué le parece? Que tenga más. ¡Qué lindo! Que tenga una especificidad tan específica. Que ya eso mismo sea inigualable. Exacto. inespecificable, claro, exactamente. Tanto que tanto, como para tanto, que sea imbatible. Y claro. Vamos a hacerlo. Vamos. No, vamos a hacerlo. Dale, sí. Vamos a hacerlo como, como Hugo Duro. Imbatible. Ah, ¿cómo le dice este Hugo Duro? Que es pues, imbatible. Claro. Ah, bueno, es un elogio. Es un bonito elogio. Bueno, vamos al espacio del querido Roquecito. Sí, Roquecito, ¿qué tiene para decir? Ya le pusimos la cortina, toda la gente ni se acuerda lo que pasó hace 10 minutos. Ya ni sabe de qué va el programa. No sabe que está escuchando. Sí. Yo creo que la gente cuando escucha este programa lo que está haciendo es lavando los platos, haciendo una cosa. Sí, que sí, que usted está pensando cómo voy a hacer para pagar las cuentas el lunes. Aprovecha para no escuchar. Claro, aprovecha para no escuchar. Y quedamos como un ruido blanco. Qué lindo ruido blanco. ¿Y eso es el ruido blanco? Sí, 5 años que lo estoy escuchando. Opa. Dígame usted. Empieza la misa criolla. ¿Qué pasó? Vamos, Roquecito, con el espacio tuya, Héctor. Por favor. Hablando de. Tal vez, no sé qué se lo ocurre la. ¡Tuya, Héctor! Ahí está, gracias, amigo Jonah. Ahí está, dejáselo bajito. Ahí está, que vaya, la gente vaya. Más bajito, pero déjalo, no lo saques. De fondo, ahí. No, pero ahí no se escucha. Ahí no se escucha, Jonah. Ahí está. Perfecto. No, como estamos hablando de la velocidad, y bueno, y en este año que se vienen las Olimpíadas, ¿no? Ah, cierto, ahora en julio. Ahora en París, ¿no? Los Juegos Olímpicos, si se me permite. Exacto, la... sí, perdón, tiene razón, perdón, disculpe, sí. tiene razón. Los Juegos Olímpicos. No vamos a hablar solo de fútbol, o sea. No, pero usted nunca habla solo de fútbol. Es polideportivo. Para mí, no, porque es estuvimos hablando de Uruguay, de las chicas que ganaron. Sí, pero cuando hablamos de Uruguay hablamos de todo, de canotaje, de fútbol. Está. Ahora se fueron los gurises, de acá se fueron para China a entrenar. Los gurises del Náutico y de acá de los remeros canarios. Lo leí en la se página. Se fueron para China, porque acá en Santa Lucía siempre salieron unos remadores. Así. Reman y reman. Y la rema, porque hay que remarla, Santa Lucía, hay que remarla, amigo, todos los días. Literalmente. Más que en dulce de leche. Felicitaciones. Reman en yeso, sobotija. Sí, no, eso, Urice, la verdad, se merecen todo. Algún día nos van a representar ahí en la Olimpiada. Sin ánimo de ser exagerado. Pero diga, ¿dónde van a ser? ¿Qué? Cuente. ¿Dónde van a ser los Juegos Olímpicos? No, yo tenía entendido que iban a ser en Francia, no sé. Sí, está muy bien. Exacto, muy bien. Ah, bueno, está. No, pero acá... En París, más precisamente. En París, bueno. Y hablando de las velocidades, tengo unos datos ahí para ti. A ver. No quiere decir que sean olímpicos, pero son datos... Datos son datos. Respecto sobre la velocidad de las cosas. Exacto, y sobre deportes. Más todo que nada... Bien. Y quedan anonadados, ¿no? Cuando... Culo mojado. Sí. Discúlpeme. Bueno, exacto. No puedo evitarlo. Yo le digo. No, es que cada vez que alguien dice anonadado es lo primero que se me viene, lo tengo que exteriorizar. Porque si no, después me quedo dando vueltas. Le queda trancado. Claro, vio que lo tiene que exorcizar en un momento. Anonadado. Yo le digo que está bien, está bien. Dígalo que no es una mala palabra. No, hay que cagar el concepto si no le queda la mierda adentro. Exactamente. Bueno, sí. No, y esto de la velocidad que usted trajo, yo decía, bueno. ¿Cuál una persona, a qué velocidad, a qué máxima velocidad pudo andar en bicicleta? Qué buena pregunta. Usted sabe que yo hoy cuando venía para la radio se me congeló el freno y... Se le congeló, vio que hoy estaba complicado. Seguí para el parque. No yo como seguir. Vengo caminando siempre, tranqui. Sí, no, pero yo no, pero no llegué ni siquiera a la décima. Pero pudo parte. Frenar. Sí, frené por allá por el parque. Pero se frené. Pasó. La rama, sí, frenó. Sí. Frené con la pata. No, contra un olibustro. Sí, más o menos. No, pero si yo le digo. Es con el ñandú que está ahí. Agarró del cuello. Con el ñandú con la mulita. No, las pasé directamente. Las pasé, le saqué las plumas al ñandú. La astilla. Ahí. 296 kilómetros por hora. Por favor. No, yo no. No, una muchacha que hizo un récord en bicicleta de velocidad. Pará. No. Caída libre. No, ese dato está chequeado. Caída libre. Está chequeado. Creo que sí. 200. ¿Cómo creo que sí? Creo que sí, ya es lo contrario, chequeado. Confía en la fuente. Confía en la fuente, apoya. No, por favor. Pero no. Una muchacha de 296 en bajada, sí. Supongo. No, vio esos desiertos que hay en creo que en Estados Unidos. Pero el desierto se le tranca a la bicicleta, a la arena. No, esos que son planos, que son como de sal, así como, no sé. Pero pedaleando. parece que el tema era el récord. Entonces, el tema era agarrarse de algo hasta que la llevaran a cierta velocidad. Ahora entiendo. Sí, pero imagínese. Usted iba agarrado de algo. Claro. No, claro. Yo no. No, no, usted no, digo, usted yo la venía, señora. Yo venía así bajando. No. Terminé en el parque y bajé. Ah, ¿y hasta dónde aguantó hasta que le tembló tanto la bicicleta que...? 296. ¿Usted se imagina agarrar una piedrita ahí cuando va? Cuando va. Hábleme de teletransporte. Se desmaterializa. Es, no, ya le queda otra. No pasa nada. Es teletransportación. Es se le teletransporta. Te pasa de esta vida a otra. Es rápido, así como un infarto. Ahí está. O se le prende fuego la rueda. Claro. Lo peor que como un buen infarto, porque están los otros infartos medio flojitos que te dejan ahí. Bien. Sí, o se le prende fuego la rueda también. Buah, sí, de verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, era de sal. Ah, o era de hielo. No, de sal, dijo. De sal. Supongo yo que era de sal. Ay, mire si tenía hipertensión. Oh. Oh. Tenía el... ¿De qué era esto? De sal. ¡Ah! ¡No! No, pero ¡sácame de acá! No, lo que debe estar bravo para que le da el agua en el puesto de hidratación. Parece que le iba corriendo de costado. El récord no fue el de la bicicleta, fue el que iba corriendo al lado con la cantiflora. No veo que hay un video de un camarógrafo que va filmando a la gente corriendo y los corredores lo empiezan a ver porque va adelante el tipo. Pero además lleva la cámara. Sí. ¿Por qué no está del lado? Hay uno que lo mira como diciendo, ¿y este? Bueno, le pasó al amigo este que ganó las Olimpiadas, como el jamaiquino Usain Bolt. Usain Bolt. Sí, el hombre más rápido del mundo. Sí. 9 grande. Segundos. 58. Y además estaba enorme, ¿eh? Bueno, está, cuando claro. Terminó se encontró con un camarógrafo una vez, pobre hombre. Ah, chocó contra un camarógrafo. No, ¿se es cierto, se lo llevó puesto. Sí, el camarógrafo había llegado antes que él, dice. Sacó la foto con flash. 7 segundos había el camarógrafo. Y parece que ya tenía. No, pero estaba de camarógrafo, no estaba compitiendo. No, así la... que eso no. Ya le habían dado medalla y todo. Ya tenía todo. Hábleme de velocidad. Sí. No, y le voy a hablar de otra velocidad también. Un tipo que se tiró en. Vio esos. Que se tiran de la estratosfera. Ah, ¿no? Oh, sí. Vi uno sí, Red Bull. En eso sí. Mismo, en caída libre. Y le puedo decir la velocidad que venía el hombre. ¿A qué velocidad venía más o menos? 1300. ¡No! ¡Imposible! Se le prende fuego la cabeza. Cayendo. No, pero no se le. Se tiró en invierno. 1357. Lo único que encontraron fue el reloj, bueno, el que le marcaba la velocidad. El resto de la persona no está. Parece que se desintegró. No se sabe si se desintegró. ¿Prendió fuego o cuando cayó? Había un olor a asado barro. No. Bueno, vio que la velocidad puede ser la expresión de un... Sí. Es una magnitud física. Una magnitud física. Es físico. Sí. El físico mismo, desplazándose a una velocidad. Vio que el deporte es así. El deporte extremo. Sí, y bueno... Y más lo que se llaman deporte extremo. Sí. Y de primer nivel. No, sí, por supuesto. Se va a tirar de la estratosfera. Ya solo ir hasta la estratosfera. Ya para que lo lleve. Requiere un dinero, requiere una inversión, ¿no? Me llevo hasta la estratosfera. ¿Cómo no? Justo iba de voy de paso. No sé en qué lo habrán llevado, ¿no? Claro. Era algún satélite de Menem que no. Claro. Y mire cuando se va a tirar para afuera y le abre la puerta ahí. Porque alguna puerta tiene que haber. Porque si no, no sale. Yo lo vi. ¡Ay! Cuando dice, ¡ay, qué frío que hace! No, me tiro nada. Me voy a tirar acá. ¿Y dónde y si caigo? No, si no caigo? Mira cuando empieza a pensar, ¿y dónde voy a caer? ¿Y si no caigo en casa? ¿Y si caigo lejos de casa, quién me lleva? No, y claro. Esto está cubierto. Claro, sí. A mí lo que si más caigo. Me impresionó. Pero vos lo pensamos bien esto. Claro, a mí lo que más me impresionó sí. Es cómo se tiró. ¿Cómo se tiró? Tipo soldadito. Ah, se tiró paradito. Yo no lo vi, ¿eh? Imagínese, soldadito, la presión atmosférica sobre su cuerpo. Dice que cayó en Corea del Norte. No, inflao, hombre afortunado. Inflao. Inflao, cacho. Pero ¿cómo? Pero tiene que debe haber llevado máscara de oxígeno. Claro, o si cosas. Se tira de pico, sí. Le entra el aire en la boca. Y se lo. Claro, y lo hace un globo aerostático. Sí. Y ahí no agarra tanta velocidad. En cambio, soldadito, sí. Pero tiene que ir de canto apretado. Pero soldadito. ¿Sabe cómo le queda el soldadito? Porque vio que le... ¡Le entra! ¡Ah! ¿El soldadito? Flamea. Hay otro, hay otros lugares también que son sensibles a la presión atmosférica. ¿A vos? Sí. ¡Ah! Flamea. Todo flamea. Flamea. Y aplaudí. Bueno, muy bien. Linda imagen es la que nos trajo este polideportivo. ¿Alguna otra velocidad más? Si quiere le doy otra y si no pasamos a otra cosa. No, capaz que tendríamos que pasar ahí. Pasar ahí no. Diga la última. No nos dilatamos. No, más. Yo le iba a decir que los esquíes, esos, los esquiadores, esos que vio que saltan, que tienen rampa. Sí. Salto en longitud con esquí, sí. Eso. ¿Cuántos? ¿Cuánto? 255 kilómetros por hora. Ah, bueno. No había radar que le diera casi. ¡Sí! ¡Sac! ¡Sac! ¿Qué hacía con usted con el...? Ah, espere que ya se lo hago. O sea, ya de acá Canelón en 2 minutos. ¿Ah, sí? No, más rápido, creo. Sí. Dice que... ¿Lo tiró? Más rápido que Delgado haciendo la fórmula, dice que fue. No creo que haya sido tan rápido. Habilitaría el adjetivo demasiado. Me gusta el habilitaría. Y me gusta, más el habilitaría. Bueno, me gusta. Porque habilitaría ya es como una... Es como una mirada fresca. Sí. Como algo que va a suceder. Sí. Como una expresión de deseo que se va a concretar. Sí. Yo diría... Esa sí que le dijeron tuya, Héctor. Tuya, Héctor. Un lindo condicional. Un lindo condicional. Sí, se me habilita. Qué lindo. Está habilitado. Anda llevando. Y entonces yo habilitaría la puerta para que de a poco nos... Con una velocidad... Sí, primero vamos a ir bajando la cortina. Yo te quiero decir... Porque el camarada... Espere, ¿ya terminó su...? Sí, yo ya terminé. ¿Terminó ya? Yo tengo que decirle algo a la ampolla. Me tengo que hacer mi culpa. Sí. Dígalo. Discúlpeme. No, por favor. Está. Ya está. Perfecto. Está disculpado. No, yo que... pero igual a mí me motiva saber que puede haber una próxima disculpa. Seguramente la haya, porque seguramente nos volvamos a equivocar y porque seguramente nos volvamos igual a Igual la encontrar. Propuesta sigue abierta a que usted envíe una letra a Chinchín Producciones. Con nuestra consigna, la verdad, porque ya la corté. Chinchín Producciones, que tiene su correo, es chinchinproducciones@gmail.com. Me parece muy bien. Como debe, usted manda ahí. Y no, que no estuviera ocupado. No, ni siquiera he intentado saber si está ocupado. Yo supuse que ya si yo lo expreso así en cualquier medio. Ah, no lo ya he hecho. Queda, no lo he hecho. No, pero ¿quién va a Pero tener supongo que ya está. No, sí, claro. Me hice todo el trámite. No sé qué más hay que hacer. No sé dónde fijarme si me llega un mensaje. Yo le diría que vigile. Mire, le doy un consejo. Sí. Controle sus dominios. No, yo controlo mi dominio. ¿Sí? Controlo mis alojamientos también. Está bien. Es humor especializado. Y su desalojamiento es también, desalojamiento, que debe controlarlo. También. La velocidad con que se desplaza. Esto es una persona que está atenta a la necesidad de los demás. Pip, pip. Y la velocidad. El bip bip de ¿qué velocidad? El correcamino. Vamos a hacer un brindis. Que era un anticipo de la partida. Y esto es un anticipo. Este es el bip bip del correcamino. Es un anticipo de la partida de este espacio. Ah, sí, qué quiso lindo. Quiso hablar hoy de la velocidad del amor. Qué lindo y no qué concurrido que está. Estoy, la verdad, que estoy. Movido. Y que he servido. Que bien servido. No, estamos muy bien regados. Bien comido. Y sí, más que nada, muy yo lindo. Voy a ir a Google acá a jugar el lugar este, uh-huh, el antro este, le va a poner 5 estrellas, buen 5 servicio, 3. Se come bien, se bebe bien. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Y se habla sin limitaciones. Que no es poca cosa. No pero es un cierto medio de comunicación que se precede tal. Comunitario como este, y que nos iremos yendo porque le decía... Esa es que la aprobación. Yo no sé si la gerencia acá nos habilita a seguir 15 minutos más, pero yo creo que no. ¡15 minutos más! Por eso, entonces vamos a irnos. Hablemos, yo creo que hablemos con la gerencia, veamos cómo negociamos esto. Me gustó el término gerencia porque lo tiré, porque suena bien, ¿eh? No, pero no, la gerencia. Una radio... Espere, que vino la gerencia. Habla de la gerencia, la voz de la gerencia. Yo solo quiero comentar que ayer pidieron un minuto más en el partido y no se lo dieron, así que ustedes... ¡Ah! ¡Vamos por la venganza! ¡Los descuentos! ¡Vamos por la venganza! Tienes razón. Quisimos hablar de la velocidad del amor. Y lo pudimos hacer. Siempre. Pero esencialmente. Desde el amor. Desde el amor, para el amor y por el amor. Siempre Asia es la ama. Asia. Y porque este como las paralelas que se juntan en el infinito. Infinito y más allá. Ya hemos hablado de esto. Siempre hablamos de sí. esto. Alguna vez lo dijimos y alguna vez no. No lo dijimos, pero está. Siempre está. Siempre está. Por como eso, el sol. Siempre está el de Sandra Mianovich. Ay, el... Ahora viene Sandra Mianovich. Mire, yo pensé que se había muerto. No. Dijeron, vuelve Sandra Mianovich. ¿Vio cuando dicen, vuelve Sandra Mianovich? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde viene? Con la ouija. No, y estaba, estaba. No, está espléndida. Vive y lucha. Está espléndida. Sí, sí. Canta y cada canta. Día mejor como Carlito. Como el Zorzal Criollo. No Carlito Dárdano, que está ahí. También. Gardel. Y que canta las 40. No, canta Carlito las 40, canta, Carlito. También. No sé si sí. canta bien, pero las no, 40 te las canta. La canta de las 40 si te las tiene que cantarte las 40. Él cantó como 38, ya sí. le voy a decir. Ah, no, cuéntesela, cuéntesela, porque después sí. pizarrea. Dice, no, fueron las 40, no. Yo tenía una propuesta para darle al alcalde y lo miré y le dije. No, sí, vio. Y así, así como. El, como ah, y no. No. Estaba como la encarnada. Igual estuvo bien el alcalde. Sí, estuvo bárbaro. Chepi. ¿Qué le voy a decir? Vamos a salir. Vayan buscando otro lugar porque nos desalojan. Se me ocurrió el término velocidad de reacción. Velocidad de escape. Hay un libro que se llama así, Velocidad de Escape. Se lo recomiendo. Usted sí, sabe sí, que sí. yo estoy... Sobre la cibercultura y esas cosas. Ah, la yo... cosa de gordo, me lo dijo sí, un día. Tomá, léete sí. esto, me dijo. ¿Y por qué voy a tener que leer esto? Léetelo, que para algún asado te va a servir. Es un asado cuántico. Sí, porque el gordo está en esa filosofía de que usted en un asado, si lee cosas random, en un asado puede amenizarlo con ese tipo de conocimiento tipo de... que... Claro. Ahí está, que son ocupa lugar. Cada vez lo invitan menos a los asados. Sí, no lo invitan más. Y él no se explica por qué. No, pero él sabe. Yo siendo tan entretenido. Claro. ¿No? Él cree que es cuántico. Después la sobremesa vio que está todo el mundo claro. tomado. Ah, sí. Lo que hable. Sabe lo que dijo. El gordo sabe qué pensaba y dice: ¿con qué velocidad dejaron de invitar? Sí. Qué raro. Yo que soy una persona tan divertida, porque él tiene un. Una autopercepción. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Muy. Yo diría. Yo atópica. Sí, yo siempre le dije, me parece que está cuántica. Exagerando. Un tanto cuántica. Un tanto digo. Cuántica. A sí. veces está, a veces no. No, sí, sí, sí. Él mismo no se autopercibe, me parece, no sabe ni lo que es autopercibirse. No, o como a usted, ¿qué le pasa? Que se autopercibe a veces de una manera y a veces de otra. Por eso hay que mantenerse flexible. Está y nunca, no está. Nunca se sabe cuándo hay que doblegarse. Ah, eso es lo que yo siempre digo. Le dijo una vez al auditor. Bueno, agarramos, empezamos de vuelta. Bueno, vamos, ¿no? Que no vieron. A las bueno. Vamos a pedirle a la gerencia 3-4 horas más. 3-4 horas más. Porque ¿qué? Este es para. Habría que hacerlo, yo creo que hay que hacerlo, hay que proponerlo como proyecto. Siempre maratón. Que hacemos producción en vivo. Una barra maratónica. Hacemos una barra maratónica, pero hay que presentarla al. Hay que averiguar. Al Guinness. En el Guinness, hay que averiguar en el Guinness cuál es la transmisión de radio más larga. Y hay que hacerlo. ¿Cuál es la transmisión de radio más larga de la barra de mármol? En Santa Lucía. Ahí está. El jueves 28 de abril, no sé si de mil. No, de mil no, porque ya no y va a poder ser. Y vamos no, a pasar. Con mil y algo. Vamos a pasar a la historia. Vamos a pasar esto. ¡Vamos! Yo creo que es una buena propuesta esa. A ver, diga. Me propongo pasar a la historia. Apoya, está iniciático acá. Hoy estoy proyectual. Desde que tengo chin-chin. No, la verdad. Sí. La verdad que se ha puesto producido y producido. No, sí. Ah, sí que vio que se dio cuenta que me pinté los labios. Sí, se puso productivo. Sobre todo el rímel, los ojos le quedaban. Sí, sí. Las pestañas me quedan un poco raras. No me gusta mucho como las pestañas postizas. Sí, porque, claro, una se me pega y la otra no. Claro, porque además le pegaron 4 pestañas de una, 4 de otra. Sí. Se no. No tiene el mismo largo, ¿no? No. No, me parece. No le quedaron prolijas. Tiene como el ojo de un lado torcido y como del otro cerrado y el otro a mí me pareció que eso podía ser interesante como una cicatriz. Sí. Bueno, no. No, no. Bueno, pruebe otra presencia para la próxima. Mira, no, ¿sabes qué? Es un problema, es una cuestión de los emprendedores, ¿no? Los emprendedores deberían generar una tribu urbana, ya son casi una tribu urbana. ¡Ah, qué linda propuesta! El emprendedurismo, hablan distinto. ¡Qué mentira! Empiezan a hablar de términos como... bueno, usted sabe esos términos no, de emprendedores, por supuesto. De cambiar el mundo, autogestión, ser tu propio jefe, sí. independencia, hazlo con otros, hazlo tú mismo. Se empiezan a vestir distinto, se empiezan a autopercibirse distinto y bueno, son los que van ahí, y es lo que le está pasando a usted. Yo no entendía mucho qué era lo que me pasaba. Que están pasando ahora son propias del emprendedurismo. Estoy transformándome en un emprendedurista. En el emprendedor. Ah, emprendedor. Emprendedurista me gusta también. Sí. Porque sí. Un emprendedurista es alguien que aspira a ser emprendedor. ¿Usted se da cuenta de la cantidad? O que está dentro de una filosofía. Emprendedor es pasar a la acción. Emprendedurista es una idea. ¿Verdad? Sí, emprendedor ya está, me metí en el barro y ahora tengo que peludear. Pero el emprendedurista puede ser siempre exitoso. Usted, claro, mondonguero total. Pero que acá me arrimaron unas informaciones que no están nada despreciable para dejarla pasar. Bueno, empieza el programa. El amigo Álvaro, acá nos arrimó, Alvarito. Y se hicieron las 12 y las 3. 255 horas ininterrumpidas de transmisión de radio. Eso es lo que tenemos que... 255 horas. 255. No será mucho. ¿Cuántos días son? Agradezco. 200 horas, son como 10 días, mamá. Dos semanas. Ay, es mucho. Por eso es para mí. Bueno, pero ¿y dónde hace caca? Porque a mí siempre que hay que hacer algún tipo pañales, de... Pañales. No. Pañales. Sí, pero hay que cambiarlo en algún momento. Si son dos semanas. Coma queso durante una semana antes, cosa que no tenga que ir al baño. Ahí está, se arma un buen tapón. Claro. ¿Eh? Se transmite en un baño público. No, solo que se transmitió en un baño público. ¡Ah! Sentado en el water. Pero yo he estado muchas horas sentado en el water. A veces se me acalambra las patas. Las patas, se te duermen. Sí. Sí. Y bueno, porque le corta la circulación. Sí. No sé qué pasa. Pero algo pasa. En vez de hacerlo en el estudio, lo hacemos en el baño. No me puedo levantar. ¿Qué pasó? Ah. Sí, porque vio, si uno se pone a mirar YouTube. ¿Qué hace ahora en el baño? Porque antes había revista. Claro. No, pero ahora va. Mirás el shampoo. Y, claro, y el tiempo es otro, hablando de velocidad. El tiempo es otro. Yo le puedo recitar. Y usted cuando quiere acordarse no se puede parar. Lo único que puede seguir es mirando videos. Yo le puedo recetar de memoria, mire, todo lo que tiene el shampoo. Licol, golosiolol, alcohol en gel. Metabenceno de propilato. Amato de potasio tenía esa cosa. No, eso. Me acuerdo del Pantel de los 90. Usted sabe que, hablando de una cosa que a mí me tiene y cerramos, ¿no? Como quiera. Como dijimos hace media hora. Sí, más o menos. Yo no sé si los shampoos ahora son para bañarse o para comer. Ah. Que vienen. Ah, pero acaba de abrir todo un tema, lo que pasa. Palta con algas. Empezamos de cero. Frutos rojos con sal marina. Ese pone el shampoo, se empieza a lavar la cabeza y dice. Tiene un dejo de frutos rojos. ¿Eh? Sí. Coco con miel, dice acá el amigo Andrés. No sabe si comérselo. Ponérselo arriba de las tostadas. No, yo tengo duda a veces. Sí, lo confunden a uno. Usted sabe que terminé bañándome el otro día con una mermelada de higo y dejé champú dentro de la heladera. Pero bueno. Adiós la tostada. Eso es para otro día. Salió la línea Palmolive. Palmolive mañanero. Sí. No. Con palta huevo duro. Palmolive gourmet. Palmolive gourmet. Con palta huevo duro y pene rigati. Imagínense para dónde tiene que ir a bañarse. Y un chorrito de aceite de oliva. Sí. ¿Cómo le queda? Pero le queda brilloso el pelo, le queda divino. No se dejen engañar, bañense con Bao nomás. Tiene razón, jabón Bao. Ya está. Ay, como era, como ese que hace jabón Bao. Dejen de abrir. ¡Ay, por favor! ¡No hagan más dimensiones! Esto es el multiverso. Si ¿no? lo hacemos hoy el programa para 256 horas. ¡Vamos a empezar ahora! ¡Vamos a empezar ahora! Perdón. Disculpe, yo tengo que hacerme la culpa. Sí, que para por favor, próxima. Para, que va a hacerme la culpa. Me tengo que disculpar. Muy bien. Una mea culpa de futuro. Bueno, y nos vamos a ir. Y me voy a ir con un poema. Por favor, hágalo. Que se llama Oral con H. Oral con H. Yo siempre que digo oral, aclaro que va con H. De la hora. Las palabras que va con H. Porque uno la. La H no suena. Claro. De lo que tiene. Joral. En otro idioma. En otro idioma. Así que sacó Honda esa cantidad de votos también, ¿no? Que me compré una Honda, me dice, me compré una Honda y yo pensé que no yo compré una moto. Era una horqueta de madera. Una resortera. Una resortera, como dicen. Eso es el Chavo el 8, anglosajón. Sí. Vamos a retirarnos con un poema, iba a decir con un oral, pero no, vamos a retirarnos con un poema. No, es un poema oral porque lo va a decir. Lo voy a decir y no es mala forma oralmente. De retirarse, ¿no? Oralmente lo va a decir. Tampoco es mala forma de iniciar una conversación o cualquier tipo de vínculo con otra persona. Perfecto, empezamos. De manera oral. Empezamos de nuevo. Vamos, y abrimos un universo y un poema que se llama Oral del querido Jaime Sabines. Y es un poema un poco serio, no sé cómo. Ah, bueno, no, calza bien. Vamos. Espere, vamos a meter 10 segundos por lo menos de todo globo. Como, porque la gente se quede con una sensación de que esto tuvo contenido. Respiremos. Que lo tuvo. Sí. En demasía. Yo me olvidé de todo lo que dijiste. Sí, yo sé que sí. Usted se dio cuenta que se teletransportó desde el principio hasta el final en un. ¡Vio! ¡Se dio cuenta! Sí. ¡Soy un X-Men! Sí, sí. Ah, porque ahora se le volvieron a cerrar las pupilas, las tenía dilatadas. Sí. Una cosa de loco. Soy un miren. Tiremos paisajes. Sí. Kanmandú. Y nos iremos diciendo, hablando de la velocidad y Salar de la lentitud. Que la lentitud es una condición de velocidad, aunque parezca raro. Por supuesto. ¿Sí? Es Graciado una condición de falta de velocidad. Está tirando ubicaciones. Mire, vamos a hacer algo que no solemos hacer en esta radio comunitaria, que cerrar los micrófonos. Sí, apagarlo. Que deje de hacer, que haga una mea culpa, como dijo una vez. Haga el último mea culpa y no va. Ay, silencio. Mire, si nuestro presidente. Mire, el público. Mire que el culpa, presidente, acá, el presidente, no, el gerente era Andrés. El gerente de la radio le dijo que. Discúlpeme, le voy a hacer una mea culpa, André. Hágala. Ya. ¿Una meada? No, una mea culpa, André, discúlpeme. Discúlpeme, ya se lo. Y nos vamos diciendo. No pasó nada. No pasó nada, porque estaba vacío. Bueno, no pasó nada. Fue solo el sonido de pero un vaso. La velocidad, que, ¿no? Que se desplazó verticalmente de una manera sí, un bastante precipitada. Sí. Ahí tenía un botón. Que, sí. Tan precipitada que no la pudo sostener en sus manos. Vamos a irnos con un poema. Meseta de Artigas. Jaime Sabines, que dice así. Voy a arrancar a leerlo porque si no, no terminamos más. Esto se nos fue de las manos. Faro del fin del mundo. Hace rato. Lento, querido Roquecito. Lento, amargo animal que soy, que he sido. Amargo desde el nudo de polvo y agua y viento que en la primera generación del hombre pedí a Dios, amargo como esos minerales amargos que en las noches de exacta soledad, maldita y arruinada soledad, sin uno mismo, trepan a la garganta y costras de silencio, asfixian, matan, resucitan. Amargo como esa voz amarga, prenatal, presubstancial, que dijo nuestra palabra, que anduvo nuestro camino, que murió nuestra muerte y que en todo momento descubrimos. Amargo desde dentro, desde lo que no soy, mi piel como mi lengua, desde el primer viviente anuncio y profecía. Lento desde hace siglos, remoto, nada hay atrás, lejano, lejos, desconocido. Lento, amargo animal que soy, que he sido. Espero el aplauso. Fantástico. Y así nos retiramos. Bueno, qué lindo todo lo que dijo. Ah, muchas gracias. No lo dije yo. Lo dijo el querido Jaime Sabines. Y yo sí. Osvaldo. Sí, ah, no, este que es Banás. Sí. Sabe que le voy a decir. Ah, sí. Hasta la que viene. Hasta la que viene. Vamos a escuchar de Flor Saqueo. Me dejó el gordo que dijera esto. Ah, hágalo. De Flor Saqueo vamos a escuchar Ciudad. Dale, yo.